Donde quiera que estén, amigos oyentes, hola y qué tal, y una vez más, saludos de sus amigos holandeses aquí en los estudios de Radio Nederland, el servicio internacional holandés, la estación de la alegría, su programa dominical para toda la familia. Y hoy, amigos, tenemos para ustedes un programa muy especial. Tom Meyer, que tomó las riendas de Eddie, aprende el español de forma intensiva antes de empezar. Y ya en los primeros programas demuestra, además de haber aprendido muy bien nuestra lengua, sus dotes de gran comunicador. Y en el control encontramos a Rosa María y a nuestro técnico Co Stevens. Esta es la tercera vez. La tercera vez que estamos aquí grabando el programa para nuestros amigos de habla española. Yo soy su amigo tradicional del domingo, Tom Meyer, y ahora finalmente puedo explicarles lo especial de nuestro programa. El lunes de Pentecostés, o sea, el lunes 4 de junio, fuimos a un lugar en el sur más o menos de nuestro país. La Estación de la Alegría significó para muchos oyentes hacer amigos en la distancia y además conocerlos posteriormente. Recuerdo que a fines de los años 70 y comienzo de los 80 escuchaba casi todas las noches radio por onda corta, y fue así que empecé a escuchar el programa La Estación de la Alegría, que dirigía Tom Meyer. Mediante ese espacio logré contactarme con personas que vivían en sitios tan distantes de mi Paraná natal, en Argentina, y para quienes como yo, que nacimos en los años 60, era común iniciar y mantener una amistad epistolar. Fue así como con el paso de los años y al estar viviendo en Barcelona, conocí a Joan, un amigo que vivía en Besalú, provincia de Girona, o a Guillermo, que vivía en Australia, o a Daniel, de Ciudadela, aquí en mi país. Firmado, Leila Martín, desde Paraná, Argentina. There are so many fabulous faraway places to see, such as Mexico, Sweden, Hawaii, Japan and Capri. Tom Meyer anuncia en julio de 1992 su retiro de la Estación de la Alegría porque se acoge a una jubilación anticipada. Terminó así algo más de 22 años entreteniendo al público en español en los diferentes rincones del mundo. Sí, adiós, pampa mía, por Frans Wanders, el holandés. Y también hablé en nuestra grabación con el director. Domingo es diversión y en Radio Nederland es la estación de la alegría. Y con Jaime Wagena es la nueva generación. Efectivamente, bienvenidos a la Estación de la Alegría, un programa de contacto e infoentretenimiento. En julio de 1992, el colega Jaime Wagena toma de Tom Meyer la conducción del programa. Jaime había sido en ocasiones realizador técnico en algunos de los programas de Tom. Desde entonces y por 7 años, Jaime da un giro al contenido del programa con un espacio sobre noticias insólitas o hechos curiosos y una llamada peluquería en la que se contaban chismes y noticias sobre la vida de la farándula. Y hablando de información, les ofrecemos ahora un avance de las noticias que les detallaremos más adelante en el Insólita Press. ¿Están listos, señores? Huevo de dinosaurio con poderes. ¿Y para qué me tienes que poner todo esto? No acabamos hoy. Un extraño y milenario huevo que según... (risa) Después de 7 años de existencia de la nueva generación de la Estación de la Alegría en español, la dirección de Radio Nederland decidió terminar con la difusión del mismo, lo que ya había hecho 4 años antes con la versión en inglés. Regresamos a la anterior carta escrita por Héctor Arboleda, puesto que nuestro amigo colombiano nos dice que nos escucha desde hace 1 año y medio, pero que la Estación de la Alegría y el concurso sorpresa que presentamos en enero le animó a escribir su primera carta a Radio Nederland. Escuchen lo que Héctor Arboleda nos envía en su carta. Nada menos que los 10 mandamientos, pero del perezoso. ¿Listos? Pues ahí va. 1. Se nace cansado y se vive para descansar. 2. Ama a tu cama como a ti mismo. 3. Si ves a alguien que descansa, ayúdalo. 4. Descansa de día para que puedas dormir de noche. 5. El trabajo es sagrado, no lo toques. Con el cierre de la versión en español de la Estación de la Alegría, para gran tristeza de muchos oyentes, concluyó el programa que se consideraba el más antiguo de la historia de la radiodifusión en onda corta. Hola y bon vini. Bienvenidos otro domingo más al Caribe holandés. Estamos en Aruba. En comparación con Bonaire, esta es una isla muy diferente en todos los aspectos. Eso lo vamos a descubrir en los próximos minutos en esta serie especial cuando conmemoramos los 65 años de la Estación de la Alegría, ahora entrando en una nueva generación. Bueno, pues como les decía, puesto que se trata de una isla tan diferente de las otras Antillas holandesas, qué mejor que hacer el programa de una forma también distinta. Desde este jacuzzi o piscina hidromasaje. ¡Oh, qué delicia de burbujas! Con la llegada del nuevo siglo, la Estación de la Alegría fue sustituida por el programa Cartas a RN, que también dirigió el colega Jaime. Se mantuvo por varios años el estilo similar al de la Estación de la Alegría, pero pasó de los 55 minutos que duraba la Estación de la Alegría a 25 minutos. Jaime, mientras que estuvo al frente de Cartas a RN, realizó numerosos concursos, visitó a muchos oyentes, realizó giras por numerosas ciudades del mundo. La llamada sorpresa fue una sección muy popular del programa. Cartas a RN. Jaime Wagena, en contacto con los oyentes de Radio Nederland Virolzombrug. Correo electrónico de Edgardo Aguero, desde la provincia argentina de Córdoba. Estimado Jaime, con alegría y tristeza pude escuchar fragmentos, o mejor dicho, la presentación del programa dominical que había en la década del 70 y 80, la Estación de la Alegría, que por aquel entonces conducía Tom Meyer. Y me encantaría poder retroceder en el tiempo y escuchar por lo menos un pedazo del programa que conducía Tom, o por lo menos si tiene noticias de su vida. Bueno, pues resulta que ya marcamos el número de telefónico secreto de Tom Meyer para sorprenderlo. Ah, ya está sonando. ¿Tom Meyer? ¡Ah, Tom Meyer! ¡Hombre! El mismo que viste y calza, me imagino. Bienvenido a Cartas a RN. ¡Ay, qué sorpresa, Jaime! Sí, señor, sí. Bueno, te cuento. Tom, resulta que tengo aquí varios correos electrónicos, mensajes, y te voy a leer uno de ellos. Dice, hola amigos, les escribo desde la tierra de Shakira. Dice que hace mucho tiempo que escuchaba Radio Nederland y el programa La Estación de la Alegría. Dice que adquirí muchos amigos por correo tradicional y quiero saber de paso qué pasó con Tom Meyer. Este se llama Javier Romero Pallares y vive en Barranquilla. Esta otra amiga, Patricia Fierro, es una argentina que ahora vive en New Jersey, en los USA, que también te recuerda con cariño. Veamos, Genaro Enríquez López Ruiz de México, también se pregunta qué es de la vida de Tom. Otra más, uy, pero todo el mundo se acuerda de Tom Meyer. Edgardo Aguero en Río Tercero, Córdoba, Argentina. Pero continúa, continúa. No, bueno, no, ya he hablado bastante. Bueno, ¿qué es de la vida de Tom? Cuenta, cuenta a los oyentes, cuéntame. Pues, ¿qué puedo contar? Que estoy muy contento, muy feliz y tengo mucho tiempo, finalmente, aunque ya estoy jubilado. En el año 2010, por razones de enfermedad y en acuerdo con la dirección de la radio, Jaime deja el programa y pasa a realizar otras funciones en esta casa. Cartas a RN. Radio Nederland, la radio que nos acerca. Después de un periodo de casi medio año en el que el programa fue tomado por varios colegas del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland, la dirección, en mutuo acuerdo con quien les habla, con Sergio Acosta, decide entregar la realización del programa. Estimado Waldo Tapia Contreras, muchas gracias por su carta y sus elogios al programa Cartas ARN. Radio Nederland valora la importancia de este programa, como usted dice, vehículo de amistad y fraternidad, por lo que estamos convencidos de la necesidad cierta de mantenerlo. Aprovecho su carta, que ha dirigido al colega Jaime Wagena, para anunciarles que Jaime ya no trabajará más para nuestro departamento a partir de esta fecha. Durante mucho tiempo, Jaime se encargó de este programa y le dio su sello personal al mismo. Durante su ausencia de varios meses por razones de salud, Jaime ha recibido muchas cartas de los oyentes elogiándolo, deseándole pronta mejoría y pidiendo su retorno. Pero al final del camino, él ha decidido trabajar en otro departamento de Radio Nederland, es decir, que se queda en la familia. Sergio Acosta asumirá la tarea de acompañarlos en Cartas ARN. Sergio tiene una gran ilusión con el programa y estamos seguros que les ofrecerá varias novedades en el futuro inmediato. En todo caso, lo cierto es que queremos que, además de ser el programa de contacto con nuestros oyentes, sea a la vez una revista de información sobre el resto de nuestros programas, que mantenga el contacto entre ustedes y el resto de nuestros colegas, y a la vez sea un medio de comunicación de las cuestiones más relevantes que tienen que ver con el quehacer de nuestra emisora. Cartas ARN. Manteniendo parte del estilo, como las llamadas sorpresas, la lectura de las cartas de los oyentes y concursos, Cartas ARN toma un nuevo camino, con más información sobre el trabajo de Radio Nederland, entrevistas con asociados, organizando encuentros con oyentes y sin dejar de lado las nuevas tecnologías de la comunicación, desde el video en la página web del programa hasta la creación de su propia red social. También continuaremos haciendo algunos concursos, pero ampliándolos no solo a quienes nos escuchan por onda corta, sino a quienes visitan nuestra web informarn.nl y también a quienes participan en nuestras redes sociales, como la comunidad Cartas ARN. Les recordamos a todos cartas.ning.com, nuestra red social comunidad Cartas ARN. Visítenos, pueden subir sus videos, pueden subir sus fotos, pueden subir sus comentarios, sus artículos. Así que está abierta a todos. Esperamos que crezca aún más. Cartas ARN. Hola, por estos días celebramos el Día de San Valentín o de los enamorados o del amor, dependiendo de la región. No sé si lo celebran o no, pero por si acaso les mando un gran saludo a todos y que se sientan muy bien este día. Que el amor humano, familiar, por sus compañeros, por los amigos o por su pareja, sea pleno, sincero y placentero. La semana pasada, por cuestiones personales, realicé una visita relámpago a mi natal Cuba, lo cual me deparó algunas sorpresas relacionadas con Radio Nederland. Ya se las contaré. Les adelanto además que una radio asociada a nosotros, a Radio Nederland, cumplió esta semana solamente 50 años. En cuanto al clima, les cuento que después de unos días muy fríos, hemos tenido unos días primaverales. Nada, que el sol lo vemos por días y el calor lo sentimos por minutos. Vamos a empezar, que el tiempo se va volando y la puerta ya está abierta, como dice nuestro oyente Hugo Longhi desde Argentina, que si la puerta está abierta se mete cualquiera. Me parece muy bien, pero primero, la prioridad la tienen ustedes, ¿verdad? Cartas a RN, apartado 222, código. De la Estación de la Alegría a Cartas ARN, un programa para recordar. Una idea de nuestro oyente Mauricio Reyes, de Bogotá, Colombia. Muchas gracias por la sintonía y un saludo a todos de Sergio Acosta, desde Hilversum, en Holanda. ¡Dag!